Dios creó al mundo en 6 días. Y el séptimo descansó. Constantino el Grande declaró al domingo como el día de reposo. De allí proviene el embole dominguero. Pero un momento. Son las 7 de la tarde y cruza los cables. Te invita a volar por los aires. ¡Anda, mándale el saludo a los norteamericanos que deben estar peloteando todavía en la luna! ¡Mentira! Haz la prueba y verás cuánto te arrebatas. Cruza los cables. Tu antídoto para evitar el suicidio los domingos por la tarde. Pero muy buenas tardes, querida audiencia. Aquí nos encontramos en un programa más de Cruza los Cables por Radio La Bici los domingos a las 19 horas, proponiendo, bueno, postergar el suicidio un par de horitas más de este domingo que se te viene la semana y se pone medio oscuro. Bueno, y en esta mesa de fin de semana patrio me acompaña mi primo, ¿por qué no decirlo? Fernando Coppola, ¿cómo estás? Hola, prima, ¿cómo te va? Sí, acá estamos. Estamos, bueno, un poco despoblados todavía. Pero bueno, es la resaca del domingo, ¿no? Es la resaca del domingo, porque como ayer, perdón, yo soy Sabrina Coppola quien les habla, ¿no? Porque qué tal Sabrina, prima, etcétera, claro, ¿no? Sí, sí, quedamos claro, como claro, medio ahí en la incógnita. Bueno, tiraste un palito, está bien. Bueno, perdón. Estoy aprendiendo. Bueno, y en este fin de semana patrio, estuvimos de joda ayer, de larga joda de temprano. Plaza de Mayo, ¿estás hablando? Plaza de Mayo, no, después anduvimos por todos lados porque estuvo Plaza de Mayo, que hubo un montón de espectáculos ahí, tocaron bandas, etcétera, muy lindo todo. Igual hubo gente que tocó temprano, ¿no? Y todos creíamos que iban a cerrar. Yo escuché que Silvio estuvo así, un toque sound muy tempranero. Sí, raro. Fito también estuvo temprano, me parece. Pero Fito tocó 2 veces. Ah, chalá. Fito tocó primero con la Orquesta Bolivariana, que, bueno, me metí en una... ¿Cómo se llamaba el director, el gran director de orquesta? Gran director de orquesta, el más joven, que está muy agradecido al comandante Chávez porque gracias a los recursos de la revolución y a las políticas culturales que tiene, logró llevar adelante un proyecto que parecía inalcanzable, que es la de un nivel orquestal con jóvenes bolivarianos. Que ahora están recorriendo el mundo. Sí, exactamente, se ha renovado Dudamel bastante. Venías tan bien. Dudamel es la duda que él tiene. Es el nombre de la duda que tiene Fer en este momento. Cuando lo googleemos y lo veamos, yo igual me hago cargo de mi ignorancia, ¿no? Está bien, los pongo en evidencia ustedes también, no, porque no me salieron a corregir. Café Tacuba también estuvo tocando, exactamente, muy lindo. Y después, o sea, si te ibas de la Plaza de Mayo, en el bar Sanata Bar tocó el Quinteto Negro de la Boca. Yo fui a verlos a los chicos ahí. Ah, mira, estuvieron bueno. Con invitados, ¿no? Me dijiste. Estuvieron, bueno, con la gente que ellos invitaron para grabar el álbum Negro, que es el último disco que sacaron, que acá estuvimos conversando con Pablo. Y después también estaba La Bomba en el Conex. La Bomba en el Conex, que estuvo también invitado el cantante de Café Tacuba, que hizo, bueno, algo especial. Y La Bomba estuvo en la plaza también, me dice acá Esteban Caliquio, el productor. ¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo le va? Bueno, sí, la cuestión es que, y Manu en la operación técnica ahora sí, todo viene así, como Manu que a repique. Manu en reemplazo de Vicky, que Vicky está cumpliendo años en Vicky, este momento. Vicky, feliz cumpleaños. No creo que nos esté escuchando, porque creo que cumple años con la abuela. Sí, está haciendo un montón de cosas. Bueno, pero feliz cumpleaños para Vicky y para su abuela aguante, también. A Walter. A Walter, sí. Y aguante. Bueno, así que estuvimos ayer de mucho jolgorio durante toda la jornada. Y bueno, hoy venimos de resaca, así que acá estamos compartiendo con la audiencia. Se pueden comunicar con nosotros al Facebook de Cruza los Cables o al Twitter, también @CruzaLosCables. En breves instantes vamos a pasarles los teléfonos de la radio para que llamen, porque yo sé, me contó un piquito, que hay un piquito. A mí mi mamá me decía piquito. Es un piquito, un pajarito. Ah. Un piquito, que hay gente que nos pide loco los teléfonos, la gente quiere hablar. La gente quiere salir al aire y nosotros le vamos a permitir. Exactamente. Así que vamos a pedirle, por favor, a la producción que nos pase los teléfonos de la radio. Quizás cuando volvamos del tema. Pero bueno, es importante algo. Hoy tenemos una consigna, porque vamos a explicar algo. Hoy, que es el último domingo del mes, tenemos un programa al que le denominamos programa licuadora. ¿Dónde licuamos cosas? Sí, como que la licuadora se apodera de nosotros y nos, revuelve un y nos revuelve un poco. Uh-huh. Entonces, en el programa Licuadora hay una consigna. Sí. La consigna del día es, ¿cuál es el tema musical que te hace, por un lado, porque esto es controversial, por un lado te puede hacer como cosquillas en la panza porque te recuerda a un lindo amor, o a un asado buenísimo? No, estamos con el amor, con la pasión, o con alguien, ojo, capaz que no fue un novio, capaz que fue un... No sé, uno de esos amores así. Pasa que a veces el amor te caga temas. Porque vos decís, ay, ese tema lo escuchaba con ella, pero vos lo querés seguir escuchando y no querés seguir acordándote de ella. Exacto. Entonces, hay que desarrollar técnicas para desapegar a la persona de la canción. Exacto. Bueno, la por música eso es la música y es nuestra, loco. Es controversial. Entonces, por un lado te puede hacer mariposas en la panza y por otro lado te puede agarrar, no sé, un aire en el intestino, por ejemplo. Puede pasar. Exactamente. Sí, o sarna. Claro, te agarra de golpe. Un tema, ¿no? que te remonte a un momento, un tema que esté conectado con algo relacionado con el amor, pongámosle, pero yo me gustaría también abrirlo a las emociones, ¿no? A ese gran momento que uno, en el que uno se embretó en algo relacionado con las emociones en el pasado. Exacto, porque ahora estoy reflexionando. Capaz que yo, por ejemplo, tengo un tema en mente que me hace acordar y me da y como re lindos recuerdos, sí. Pero me estoy dando cuenta que la otra persona no tiene ni idea de este tema, que a mí me pasa esto con este tema. Porque no es que... No, pero no es que a mí me lo dedicó ni yo se lo dediqué. Simplemente no sé por qué esas cosas de la vida. Yo escucho ese tema y automáticamente me recuerda a ese momento, a esa persona, etcétera. Así que, por lo pronto, vamos a ir al primer tema musical, ¿te parece? Ahí va. ¿Está relacionado con esto? ¿Estás tirando tu tema de la absolutamente consigna? De hecho, es un tema que para encontrar la mejor versión tuvimos que caminar un poco porque es un tema inédito. Ajá. De Los Redondos, ¿por a qué no? Pelota. A la pelota. ¿Ese tema te remonta? ¿Se puede contar o es inconveniente? Y no da. Después del tema lo vemos. Ah, bueno, dale. Dale. A desconfiar de mi suerte estoy perdido, pues tengo ideas cada vez menos atrevidas, pero cerca, aquí cerca el lobo aúlla, despertando al mal hombre, al mago bueno. Con un corazón que no puede cumplir más promesas ya. Los genios son buenos servidores y malos amos. Si te has visto, primorosos caíste en el lazo. Tu bolsillo es más profundo que su gracia. Calcular tu oración puede llevarme la vida a un corazón que no puede cumplir más promesas ya. Yo te saqué un día de allí y me encadené. Yo obedecí hasta donde pude mi genio amor. Me pude apartar de tu corazón en otro crimen más. Y me alejé de tu seducción y tu dulce voz. hizo antes confiar. De mi suerte estoy perdido. Pues tengo ideas cada vez menos atrevidas. Pero cerca, aquí cerca el lobo aúlla, despertando al mal hombre, al mago bueno, con un corazón que no puede cumplir más promesas ya. Yo te saqué un día de allí, me encadené. Te obedecí hasta donde pude, mi genio amor. Me pude apartar de tu corazón en otro crimen más. Y me alejé de tu seducción y tu dulce voz. Una vez por mes, necesitamos evacuar la sobrecarga de energía cruzada alojada en nuestros cerebros. Hoy la licuadora se apodera de nuestros cuerpos. Pero qué lindo tema, muy lindo para los domingos, a esta hora. Sí, hay que levantar el reggae, te levanta. El reggae te levanta. Te pone feliz. Exactamente. Alegre. Lo que escuchamos antes era Mi Genio de Amor de Los Redondos, un tema que, bueno, en mi persona por lo menos, marca una etapa controversial de algún genio amor por ahí, ¿no? Habría que aclarar la consigna nuevamente, no es un tema que te conmueva, sino un tema que te conecte con algún hecho del pasado, pongámosle... principalmente vinculado al corazón. Al corazón. A la sentimentación. Y así, de esa manera. Bueno, hablando de sound, perdón. Gustavo Dudamel se llama el director, la eminencia de la música clásica de hoy en día, que viene de la República Bolivariana de Venezuela. Fernando Coppola se reivindica. Toma. Bueno, y tenemos aquí, bueno, con el tema este del reggae estábamos escuchando un tema de Ana Sol, ¿verdad? Muy lindo, sí, exacto. Y bueno, Ana Sol y La Candela. Y Ana Sol, Torrija, la tenemos aquí en línea directa. Ana Sol, ¿cómo andás? Hola, buenas noches, ¿cómo andan? Bien, ¿cómo vas? Feliz domingo, ¿eh? Feliz domingo patrio, feliz domingo para todos también, ¿no? Pero también fue el Día del Operador, acabo de recordar, así que saludos a todos los operadores. Felicitaciones. Sí, acá estuvieron de joda también los operadores. Ana Sol, Ana Sol compone Ana Sol y La Candela. Ana Sol, contanos un poco cómo vas, por dónde andan. ¿Ya grabaron el último disco? Sí, justo estamos presentando, difundiendo para nuestra presentación del disco como debut, en realidad, de Ana Sol y La Candela, que se llama Justiciera. Ah, sí, es el primer disco, digamos, de esta agrupación, Ana Sol y La Candela, ¿verdad? Sí, exactamente. Yo antes ya con un proyecto parecido que se llamaba La Candela Rumba Sampler había grabado 3 discos, pero... Que era el azul... Era como demos, uno que es azul, otro es amarillo y otro rojo. Rojo, exacto. Pero eso lo estuvieron personas que estaban cercanas a mí, nunca no entré a un estudio, eran discos caseros hechos en casa, digamos. Y este Justiciera, digamos, viene como con un perfil un poco más, no sé, más profesional, por decirlo de alguna manera, tomado por alguna discográfica, ¿cómo lo están encarando? En realidad somos independientes y bueno, también surge a partir de que yo pertenecía a otras bandas, Un Cuartito, Las Manos de Filipe, y bueno, varias, donde yo era más que nada percusionista, también cantaba. Sí. Y esto fue como más, dejé los otros proyectos y asumir mi rol de... de cantante y sobre todo como compositora. Claro. Y bueno, y cuando estaba en la creación de este proyecto, digamos, empecé a grabar unas canciones con Gaspar de los Zumbanda como productor. Uh-huh. Y ahí yo me fui al Roskilde, que es un festival en Europa, con el Hijo de la Cumbia, y ahí dije, no, yo quiero tener una banda. Claro, no me quiero perder esto. Claro, yo estaba justo tocando por Europa y ya había ido antes con un cuartito, pero ahí como que, bueno, busqué a los músicos, que son los mismos que grabaron. Uh-huh. Y que bueno, que ya hace 3 años que estamos tocando y grabamos el disco. Y bueno, el disco ya también está saliendo un poco más tarde de lo que lo grabamos. Pero bueno, eso por problemas a veces que justamente él iba a sacar un sello, después no. Y bueno, armamos un sello independiente que se llama El Fuego Records. Muy bueno eso. Sí. ¿Y la distribución la van a hacer también por El Fuego? En realidad, lo estamos haciendo nosotros y se puede bajar el disco por nuestra página web, que es www.anasolilacandela.com.ar, y ahí se lo pueden bajar. Y después la gente lo puede comprar en los recitales o en algunos puntos de venta que están ahí en la página. Qué bueno. ¿Y vienen tocando? Porque ya que abriste la venta de los discos en los recitales, ahora quiero saber dónde lo podemos ir a comprar. Están los puntos ahí en Las Locuras, en la disquería Mercurio, en algunos lugares más que ahora de memoria no sé las direcciones, pero... ¿Y ustedes van a tocar? ¿Cómo? ¿Ustedes están por tocar? ¿Tienen fechas futuras? Sí, estamos por presentar el disco como oficialmente el 23 de junio en Maquena. Ajá. Que ahí lo estamos como preparando con invitados especiales y todo, como algo bastante lindo que queremos hacer. Uy, qué bueno. ¿Se puede quemar alguno acá al aire? ¿O es sorpresa? Catalina, ¿Cómo? Torres, que bueno, la princesa, bueno, parte de... Vientos, Martino de Dancing Mood, bueno, hay varios más, Willy de los Cafres, distintos músicos que también participaron como invitados del disco, ¿no? Qué bueno. Y Ana, ustedes estuvieron, me comentabas recién, vos estuviste tocando bastante afuera. La otra vuelta que nos visitó Malena D'Alessio también estuvimos conversando un poco acerca de lo que el género, ¿cómo se acepta el género, no? Estas fusiones de hip hop, de rocksteady, de reggae, ¿cómo es aceptado y cómo es fácilmente trascienden las fronteras, no? ¿Cómo es que vos lo recibís a eso fuera del país, en Latinoamérica o en el resto, no sé, en Europa, ponele? Y lo que pasa es que, no, yo creo que justamente la música lo que tiene es que es universal y que nos gusta, no importa tanto el género, el lugar donde sea. Pero sí como que hay como un rescate también de la mezcla, de mezclar, no sé, cosas, no sé, de hip hop con algo más latinoamericano y que eso también como para afuera, mostrar uno lo que hace de esa mezcla, tal vez llama un poco más la atención en Europa o tiene algo. Pero me parece que en realidad ahora todo está muy globalizado y también la gente ha abierto mucho más su gusto musical y todo el mundo, y también la posibilidad de hacer música en tu casa o es más fácil grabar. Entonces creo que eso ha hecho también que la gente tenga una ampliación más grande en cuanto a los gustos y a la mezcla y a escuchar nuevas músicas, ¿no? Y nuevos sonidos sobre todo. Ana, Fernando, ¿cómo te va? Hola, Fernando. ¿Cómo va? Pasó medio como desapercibido una que tiraste que está muy buena, que es que el disco se puede bajar por internet. Entendemos que un disco independiente tiene un costo, más que aparte del costo económico, un gran sacrificio. Y ustedes tomaron la decisión, aparte de que se pueda bajar directamente de internet. ¿En qué fundamentan esa decisión? Primero que nada, que bueno, el disco realmente costó un montón porque fue grabado en un muy buen estudio y todo eso, y también editarlo. Pero a mí me parece también que está muy bueno poder que la música llegue a todas partes. Y tal vez si yo, al no tener una compañía discográfica y que lo pueda distribuir por el mundo, digamos, y me parece que, bueno, yo en eso estoy de acuerdo. Antes de que me lo piratee otro, prefiero hacerlo yo misma. Claro, Sí, digamos, exacto. Y obviamente que también está re bueno que la gente apoye a la banda y nos compre el disco y tiene un arte re bonito que también, yo soy romántica, me encanta comprar los discos de las bandas de mis amigos o las que me gustan, pero porque a mí me gusta tener el disco original. Claro. Pero también está bueno para que la música llegue a más lugares también, como no quedarse solo en el lugar donde uno está. Yo no podría llevar el disco. Bueno, en este momento se está vendiendo en España, en algunos lugares. Bien. Pero no lo puedo llevar, no sé. Gente que nos hacen escrito de Polonia, de República Checa. Le decís, espera que... sería imposible llegar. Ahora me tomo un avión... Ahora me tomo un avión y te mando los discos y claro, te la pasas claro, distribuyendo. Entonces también está bueno eso, justamente aprovechar la globalización o que todos podemos conectarnos con gente de todas partes. Y para mí lo más importante es sobre todo el mensaje. Yo justamente, el proyecto está a partir de lo que escribía, que dije esto quiero que se comunique. Entonces claro, si llega más gente, mucho mejor. Ana, ¿cómo está el tema del caso de Juan Pablo, de tu hermano? ¿Cómo está en este momento? Sí, judicialmente, ¿cómo es el camino que estás atravesando? Bueno, como ya sabrán, cuando yo me enteré de la muerte de mi hermano, la causa se cerró al día siguiente. O sea, yo me enteré un sábado, después de 15 días de que ya había fallecido, que lo estábamos buscando y nadie en Girona, ni el hospital, ni la comisaría, avisaron, digamos, a la embajada, ni a nosotros, digamos, como familiares, que también tenían su celular y tenían todo. Claro. ¿En qué parte de España sucedió esto? En Girona, que es una ciudad que queda a una hora y pico de Barcelona. ¿Y en qué situación en qué situación social a tu hermano lo detiene la policía allí? Lo detienen por la calle, digamos, en una plaza o en algo. No, la verdad que toda la parte de lo que pasó antes de la detención no la tenemos muy clara. Yo después sí viajé a España y sí pude contactar al chico que estaba con él cuando lo detuvieron, y ahí él sí me contó que lo habían golpeado y demás cosas, pero él realmente después desapareció, no es parte de la causa, porque no sé, no, como que después perdí claro, para... La cuestión es que también él se sintió amenazado, se asustó y bueno. Y a posterior, bueno, entonces a él lo detienen allí en Girona, lo llevan preso y al poco tiempo, digamos, dictaminan que él fallece. Sí, él en realidad de la comisaría va al hospital en coma y fallece en el hospital 3 días después y no nos avisan a nadie, en ningún lado, digamos. Disculpa, tenía una comunicación con mi hermano bastante, todas las semanas hablábamos. Mi mamá el día que justamente lo detienen, lo llama, pero por madre, digamos, y le dicen, no nos preguntes más por ese tío. Y ella ahí se preocupó de que le cortaron el teléfono y que atendió a alguien que no era mi hermano. Y desde ese día, que fue el 11 de julio, que lo estábamos buscando y nos enteramos el 28 de que falleció. Claro, sería, perdón si me equivoco, te pido que me lo corrijas, análogo al caso de Bulacio acá en Argentina, o sea, un caso parecido. De... Justamente los abogados que a mí me asesoraron del CELS, o de Organismo de Derechos Humanos acá, son los mismos de Walter Bulacio, de Luciano Arruga, de Mariano Ferreira. Ah, mirá vos. Bueno, o sea, pero que sí, estás... el caso es muy similar también, muy parecido. ¿Y cómo actualmente está la situación judicial? La causa se cerró, logramos después de mucho esfuerzo que se reabra. Después estuvieron, primero hay como un primer intento, que es que cada que vayan a declarar los policías, hubo 5 llamados de los cuales se suspendieron, y recién, hace el mes pasado, dieron sus declaraciones y hay 2 imputados. Y ahora se llevaría a un juicio. ¿Los imputados son policías? La familia ser. Sí, en realidad, y aparte no declaró nadie que no sea policía o que no haya estado en la comisaría. Ajá. Pero bueno, también como hubo muchos desórdenes también con la causa, como con todo lo que, o sea, como que todo fue bastante disfrazado, desastroso, digamos. Claro, sí, se están enfrentando a la corporación policial de allá de España, digamos. Sí, fue muy difícil porque también ellos desde un principio también salió con la prensa del mismo lugar. Yo después cuando fui allá también mi hermano era parte del movimiento Ocupa y también supe que esa comisaría hubo toda una cuestión de mucha xenofobia, murieron 5 personas y de la misma manera, inmigrantes también. Sí, en España hay una larga data de persecución a los Ocupas que generalmente terminan con estas tragedias. Justamente él estaba viviendo en Girona porque lo habían desalojado, que vivía en Barcelona en realidad, y como que ya venían corriéndolos o persiguiendo a, y ahora yo también, cuando fui 2 veces a España después de esto y vi un montón de como eso de persecuciones y desalojos cuando ellos también es una cuestión política, ¿no? Claro. El movimiento Ocupa en las que alojan ocupan una casa, ocupan casas que están vacías. Y generalmente las usan de manera social. Sí, ¿no? Las claro. involucran en actividades culturales y demás. Exactamente, sí. Es un movimiento que tiene muchos años y también donde él vivió años, él estaba en un acuerdo con la dueña de la casa, digamos, que era encima. Estaba vacía, claro. Y como que se queda en un acuerdo, no es como algo. También acá se ve más como si fuera algo indigente, pero en realidad es como más un movimiento social y político, ¿no? Claro. Bueno, entonces vamos a estar atentos a seguir esta causa y bueno, como a abrir un poco la conciencia social de que esta clase de hechos suceden. Ana Sol, vos sabés que la consigna que tenemos en el día es un tema musical así que te retraiga un viejo amor y bueno, esas cuestiones, ¿viste? Que ¿vos llegaste a componer algún tema por un viejo amor? Sí, he compuesto muchos en realidad. Pero del disco hay 2 canciones que hablan de amor. Que... Los amores sirven para alimentan. Aparte, muchos viejos amores. Claro. Claro, bien. Sí. Igualmente, lo que es loco de la música es que tal vez escribiste un tema hace muchos años por alguien y que después pasan los años y tal vez esa letra sigue teniendo una vigencia tal vez con otra persona. Sí, ¿no? Es increíble. Entonces, eso como que es súper mágico y lindo. Claro. Porque... Y bueno, escribí el tema Burbujas, donde participa Pablito Molina, que habla justamente de es súper de amor, digamos. Ajá. Y No Canto por Cantar es un tema que pasó por esa beta también. Sí, también. Es un tema, pero más de despecho. Justamente bueno, habla el cantar por un tema más de sanación. En realidad No Canto por Cantar, canto... es una copla que yo tomé como robada de la, es como un homenaje a las mujeres del norte argentino. Ah, me gustó. Y tomando la idea como que la música es un canal de expresión y de sanación, sobre todo. No es necesario cantar bien o no, sino que sirve para sanar las penas que tengo en el corazón. Maravilloso. Justamente No Canto por Cantar es un tema más de despecho, justamente. Entonces vamos con el despecho. Quiero escuchar ese tema, ya la producción está trabajando por ese tema. Ana Sol, muchísimas gracias por esta comunicación, fue un placer hablar con vos y estamos, yéndolas a ver el 23 a Maquena. Bueno, muchas gracias y que sigan este domingo dándonos un poco más de música y de anécdotas de amores. Muchas gracias, linda, que sigas bien. Un beso enorme, chau, sí. Bueno, entonces vamos a escuchar No Canto por Cantar. Sí, nos cortó y claro, las comunicaciones cuando se cortan hacen ese ruido. Tú. Exactamente. Lógico. No Canto por Cantar de Ana Sol. Bueno, no se olviden, el 23 de junio en Maquena. Dale. Canto por cantar, no tengo buena voz. Canto para sanar las penas que llevo en el corazón. Cuando tú quieres es que apareces, cuando tú quieres te desvaneces. Eres un corazoncito tirano, eres un corazoncito malvado, malvado. Haz la prueba. Toma un cable en cada mano y crúzalo. Verás lo que puede ocurrir. ¡No! ¡No! ¡No! ¡Ah! Cruza los cables. ¿Te acordás? Pa, pa, pa, para, pa, pa, pa, era la cortina que utilizamos en algunas otras épocas. Momento. Pero yo igual quería acá. Bueno, para, el aire. Salió el aire, para, soy un grosso. Igualmente, yo tengo acá abierta una página, ¿no? Ajá. Y digo, quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco amor que más que un amor es un sufrir. Se lo voy a dedicar a la lámpara, que acá me está poniendo que se quiere suicidar con comida. Y bueno, es así, cruza los cables, le está traspolando el suicidio 2 horas más tarde. Fer, sí, lo ideal sería que se lo evitemos. Bueno, tenemos algo interesante para hablar ahora. Resulta que el cine de género en el cine nacional es un campo bastante inexplorado. Ajá, sí, claro. Son pocos los directores argentinos que se han metido en el género. Y los más recientes, más o menos, de los que podemos hablar son, qué sé yo, Carlos Sorín con El gato desaparece, que es un thriller de suspenso. Juan José Campanella con El secreto de mis ojos, también es un policial. Después también tenemos el género del terror, Adrián García Boliano, con Sudor Frío en 2011. Y un poco más en el fondo, Nueve Reinas. Sí, qué película esa. Peliculón. Sí, pero exacto. La realidad es que el cine de género no está explorado. No, el cine argentino no se la banca, digamos, con jugársela en esto. Gustavo Cova, que tiene una larga data en el cine de género nacional, ya en 1988 dirigió y escribió una película que hoy es una película un poco de culto entre los seguidores del cine de terror. Esta película se llama Alguien te está mirando. Sí. El que trabaja Tuca. Es Tuca. Es Tuca. De Los Violadores. Tuca es otra cosa. Y hoy vuelve a apostar acá en el cine nacional, esta vez con un policial negro que estrenó ahora el 23 de mayo, hace muy poquito, con Rush Amargo. Una película protagonizada por Luciano Cáceres, M, Gustavo Moro en un papel muy interesante. Muy interesante. Que hace de una travesti. César Bianco, Rubén Estela y Nicolás Pols. Estamos en línea acá con el director de la película, con Gustavo Cova. Buenas tardes, noches. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bien, bien, todo bien. Estábamos hablando un poco de esto, de lo que significa hacer cine de género en el cine nacional. ¿Vos creés que es arriesgado mandarse a hacer una película de género? Mirá, sí, sin duda, pero básicamente no por un tema laboral o técnico, sino por un tema presupuestario. Ajá. Básicamente, pensá que el cine argentino de los últimos tiempos se viene produciendo con 4 o 5 semanas de rodaje. La nuestra es una película que tuvimos que filmar 8 semanas para poder contar nuestra historia. Por ejemplo, hay una escena al inicio de la película que es una pelea entre Luciano Cáceres y César Bianco que dura menos de 3 minutos y tardamos casi una semana en filmar solamente esa pelea. ¿Ah, sí? Y 2 meses de ensayo. O sea, el cine de acción, el policial, requiere un desarrollo técnico y una logística que no tiene el cine costumbrista y naturalista al que más acostumbrado nos tiene nuestro cine, ¿no? Claro, sí, más asociado un poco al cine de autor, que es lo que más se ve en el cine nacional. Claro, claro. Rush Amargo es una película más pensada en el espectador común, en el cine entretenimiento así, clásico de género, claro. que estamos acostumbrados a ver tanto en la tele como en el cine. O sea, es un policial con todas las de la ley, un policial que te atrapa de principio a final. Uh-huh. Una película muy vertiginosa con un cierto grado de violencia y erotismo, Así que nada, es una película pensada en el espectador que para que vayan, la pasen bien en el cine, se entretengan. Es así, cachetazo a la platea. ¿Y vos creés que el cine de género, hablando un poco de esto que estábamos diciendo, de que no se acostumbra, es un cine muy asociado también al cine industrial de Hollywood? ¿Vos crees que hay que laburar para instalarlo? Como que en otra nota te había leído que hablabas de que haces una película de acción o de terror o de un género de este estilo y con un actor argentino en una situación nacional cuesta ser creíble. ¿Eso no tiene que ver también con que hay que darle máquina para instalar, que se pueda hacer cine de género? Sí, yo estoy convencido. Yo creo que se puede hacer, que obviamente no hay ciertas películas que no podemos llegar a hacerlas por un tema de básico de presupuesto, claro, y de cantidad de espectadores que concurren a nuestras salas. O sea, tenemos una limitación muy clara al respecto, pero dentro de ciertos parámetros creo que el cine nacional está intentando, a través del esfuerzo de los realizadores, hacer diferentes tipos de películas para que haya como un gran abanico de posibilidades dentro de nuestra misma cinematografía. Ahora, también el espectador es como que se tiene que sacar los prejuicios, ¿no? O sea, los chicos, claro, cuando van al cine tienen que dejar de pensar que va a estar buena o mala depende del lugar de donde venga. Y en realidad hay cine bueno y cine malo, ¿no? Hay cine, no por eso tiene, ¿viste?, el cine nacional, el cine extranjero, tener... No, de eso no depende la calidad de la, claro, película. Así que sacándose ese prejuicio y aceptando poder ver una película nacional que se la juegue en policial y que esté bien actuado, como en el caso de Rush, que la verdad Luciano le puso la mayor de las garras y que sí, todo el elenco está maravillosamente bien y que fue muy cuidado todo ese tema para que sea creíble dentro del género que nosotros estábamos trabajando. Bueno, eso es algo que quería destacar de la película, que si bien estamos hablando esto de la dificultad respecto al presupuesto, no es una película pretenciosa, es como que se te nota consciente al dirigir la película de cuáles son tus recursos y están muy bien aprovechados. De hecho, los efectos especiales que tiene la película son irreprochables, están muy bien. Bueno, muchas gracias. Sí, en eso sí. Sí, nosotros, obviamente que si querés jugar a hacer un cine con explosiones y te vas a quedar un poco a mitad de camino, porque realmente es muy muy difícil competir con el cine de Hollywood, ¿no? Sí, terminás haciendo una parodia. Película cuesta el 5% al 3% de lo que, claro, cuestan las películas de ellos. Entonces, realmente es imposible competir desde ese lugar. Pero sí creemos que podemos contar una película... desde la narración y jugar a tener un relato moderno, ágil, entretenido, con un montaje súper vertiginoso que realmente haga que el espectador se sienta que está viendo una película, un policial, que está bueno y que, sí, y que lo pueda disfrutar y que de golpe tenga sus actores y que las cosas estén pasando en su lugar. Nosotros filmamos en el Puerto de Frutos, en el Tigre. O sea, hay un montón de lugares que están buenos y que generalmente el cine argentino no, a veces no accede por dificultad presupuestaria, porque, claro, son lugares complicados de logística. Y una historia policial que tiene que ver con lo nuestro me parece que le da un tinte de interés por ahí un poquito más que el que podría... quizás tener una película similar de otra nacionalidad. Sí, involucra la marginalidad, los funcionarios políticos, la droga, mezcla varias cosas. Sí, igual Rush Amargo no deja de ser como una fábula, ¿no? No es que está... Seguro. La verdad nunca fue pensado como una película de denuncia o de crítica, sino juega con los lugares comunes que tiene que ver con el género, pero en el buen sentido. Es como cuando, no sé, si haces una película de zombies que juegues con muertos vivos o una de vampiros. Claro, claro, seguramente. ¿Y no te pasó que con esta cuestión de que está todo tan polarizado con esta cuestión de que siempre hay que tomar posición. ¿Ya te dijeron, por ejemplo, una trama polémica por esto que me estás contando? No, mira, tuvimos un par así de cimbronazos al respecto, pero la realidad es que cuando nosotros escribimos el guión, fue el primer guión data del año 2002-2003, y después pasaron muchas cosas en el país. O sea, de hecho, ayer se festejaron 10 años del gobierno kirchnerista, y realmente quizás la posición que uno tenía frente a la realidad social pre-kirchnerismo es totalmente distinta hoy, pero la película no pasa por ese lugar. Creo que la película toca como otro hilo, tiene un hilo en donde toca ese tipo de circunstancias que pueden pasar acá como en cualquier latitud, qué sé yo. O sea, una película como El legado de Bourne, claro. Son películas, siempre el policial trata un submundo donde hay una crítica hacia el poder. O sea, incluso te diría que hasta es shakespeariano en algún lugar ese tipo de circunstancias, ¿no? O sea, el poder siempre está visto desde un lugar que hay sombras y oscuridades y sobre eso se revelan, ¿no? Sí, el punto es nunca tener que, o sea, andar dando muchas explicaciones, porque en definitiva se hace ficción. Exacto. Hablando un poco de esto de arriesgar dentro de lo que es el mercado del cine, vos también tenés un antecedente. Fuiste el primero en dirigir una película, en realidad dos películas, de animación en 3D. En aquel momento también otro tipo de cine que es más bien patrimonio de la industria norteamericana, del entretenimiento. ¿Qué es lo que te señaló que te podía ir bien con una propuesta argentina en ese tipo de cine? Mira, en el caso de Boogie, que fue la primera película 3D de fuera de Hollywood, básicamente, en realidad nosotros, a mí me contrataron como director para llevar adelante esa maravillosa obra de Fontana Rosa, que yo estoy súper orgulloso y la amo, esa película. Y la propuesta de llevarla a las pantallas 3D fue incluso una necesidad de mercado, ¿no? Los productores, les encantó cómo había quedado la película y dijeron, tenemos que ir por más. Y la verdad que fue todo un desafío. Ya con Gaturro fue distinto, porque ya desde el origen mismo de la concepción, hasta te diría del guión, ya pensamos que la íbamos a hacer en 3D y seguir sobre ese aprendizaje. Claro. En lo que como director a mí me concierne, o sea, es un aprendizaje enorme, es otro tipo de lenguaje. El lenguaje 3D, o sea, no es simplemente aplicar una técnica, sino es contar de otra manera determinadas escenas y determinadas circunstancias, pero que realmente está buenísimo, pero estamos como un poco complicados con el tema de la exhibición, ¿no? Porque las pantallas digitales y sobre todo donde tenemos las proyecciones 3D, o sea, básicamente están acaparadas por el cine norteamericano. Claro. Y ahí sí que no hay legislación al respecto que nos cubre una media donde podamos estar. O sea, hay algunas complicaciones más, pero como director siempre es interesante probar. Y, o sea, yo soy, me gusta moverme mucho, o sea, no estar en un mismo lugar, sino ir saltando de un lado a otro y probando diferentes cosas para ver qué es lo que me pasa, ¿no? Estamos hablando con Gustavo Cova, director de Rouge Amargo, que se estrenó, un policial negro argentino que se estrenó recientemente, este último jueves. Te hago una última pregunta. ¿Sos de los directores que elige los papeles más o menos pensando, o crea los personajes pensando más o menos quién los va a interpretar? Porque tenés un elenco interesante, sobre todo el de Gustavo Moro, ¿no? Que interpreta a esta travesti que es como la columna. Y además es muy difícil, con los tiempos del cine, poder, del cine de nuestro sistema, ¿no? Poder cumplir con eso. Pensá que, yo te contaba, el guión empezó en el 2002-2003, la filmamos 7 años después. En el 2010, o sea, era imposible pensar en Luciano o en Gustavo en aquel momento. De hecho, Luciano todavía no había tenido el éxito en la televisión que tuvo después con Graduados. Totalmente. Ejemplo. Lo que sí uno, como cuando, o sea, vos soñás el personaje y después tratás de conseguir el actor que se acerque lo más posible a ese personaje que vos soñaste. Y en el caso de Julián, realmente con Luciano encontramos una persona que pudiera actuar con una profundidad y un realismo y que además se bancase la película desde lo físico, que la película tiene mucho de acción y, sí, y de estas cosas de lucha, que está buenísimo. Y Luciano en eso le puso todo lo que podía para, se entrenó con César Bianco para poder desarrollar las peleas. Y con Gustavo Moro, que es una maravilla de persona, más allá de ser un súper talentoso actor, realmente nos aportó un montón de magia al personaje de Rita, así que súper a gusto con el elenco que tuvimos. Qué bien. Bueno, Gustavo, te agradecemos mucho esta comunicación. Recomendamos que vayan a ver la película al cine. Y bueno, desde acá... Sí, queda poquito del día de hoy, pero realmente todos los que puedan... es fundamental, ya sé que lo deben haber dicho 1,000,000 de veces, pero es fundamental el día de hoy. Mañana se reprograman todas las salas y realmente el cine argentino, o sea, estamos en ese sentido, sí, en desigualdad de condiciones con el cine americano, así que todos los que tengan ganas de verla, no dejen de verla hoy, porque realmente... no sabemos la semana que viene dónde, claro, iremos, sí, a parar, que es dificultoso. En la cartelera, así que les agradezco muchísimo este momento para poder difundir la película. No, por favor, al contrario, te mandamos un saludo y bueno, mucha suerte. Bueno, claro, muchísimas gracias y un abrazo grande ahí a toda la gente del equipo. Gracias. Qué lindo Bugle Aceitoso, cuando yo la vi me enamoró. Bugle Aceitoso es un peliculón, sí, la verdad que me gusta. Y lo que también es un temazo es Encapuchados, de la Bersuit, del disco Don Leopardo, que a vos, Fernando Coppola... A mí me remonta. Te trae un, a mí me remonta como un algo, barrilete cósmico. Exactamente. Que ¿la escuchamos? Dale. Dale. Buscamos un lugar para no perdernos, sin ninguna casa, ninguna señal, sin ningún amor, comadreja muerta, un perro que juega para no comerla, ese perro loco que nos habla siempre, todos lo escuchamos y pocos lo entienden, vamos arrastrando cadáveres vencidos hasta que se pierden en alguna orilla. Al costado del río, todo Eduardo Río crece y se la lleva. Cruzá los Cables está hecho para compartirlo como Cristo en la Última Cena. Córtalo en cuartos de siglo y disfrutarás de un efecto distinto a todos. De ese maravilloso tema que a Fernando le hace cosquillas en el intestino grueso. Está muy bien que lo describas como cosquillas en el intestino grueso, porque se trata nada más y nada menos que de la versión de Gravatt, que es el amor al que me remonta ese tema, que es de la versión de Gravatt. Es todo muy redundante. Estaba una vez escuchando gratis en vivo la Bersuit, por primera vez en mi vida tocaron ese tema, y ahí empezó el amor por la Bersuit. Por la Bersuit. Ahí empezó. Desde ahí, de ahí en adelante lo seguía a todas partes cuando llevaban 200, 300 personas y los hijos de puta empezaban a tocar a las 3, 4 de la mañana, pues esperaban que se llene el lugar. Qué loco. Quiero mandarle un saludo a Ariel de Villa Crespo, que llamó por teléfono y nos contó una anécdota que ahora después la voy a contar porque es muy interesante. A Susana Díaz también, que nos está diciendo rezo por vos, de Luis Alberto Spinetta, es lo que a ella como le conmueve, viejos amores. Y también quiero saludar a Ariel Presti, que entró. Hola. ¿Cómo estás? Bien, acá. Tanto tiempo, locura. A la radio, los micrófonos, auriculares, todo eso. Volviendo, ¿no? Sí, a poco. Y bueno, y esta vuelta como transmutado. ¿Por qué? Y porque antes el cruzar los cables de Ariel Presti era sobre música. Sí, ahora. Y ahora nos pasamos el pincel por la mente. Sí, cruzó para otro lado. Ahora la música intento hacerla, que sale cualquier cosa, pero bueno, y me pongo a hablar de arte. Vamos a hablar de eso. Que maravilloso. Bien, les quiero confesar que no sé lo que es bien el arte. Justamente es. ¿No se basa en eso? ¿No saber qué carajo es? Es que diste en el punto. El asunto. Gracias. Es cuando hay gente que cree saber y obtener la posta de lo que es y te vende las cosas caras. Ponele, ¿no? Claro. Que hay algo que debe tener. Uno a veces con la ropa dice, bueno, es la marca, pero, en fin. Con el arte hay mucho chamuyo también en esa cuestión de vender. Es que es una cosa tan desierta de significado, o sea, hay tanto significado adentro que es un desierto, ¿entendés? Entonces claro. Cualquiera puede venir y decir, tengo la posta, y bueno, de eso se trata, de lo que quiero hablar hoy, o quiero plantear la problemática de, primero, ¿qué es el arte? Que pensemos o lleguemos a algo, y si no llegamos a nada, buenísimo. Me interesa qué es el arte para vos, Ariel Presti. Bueno, se me lo estoy preguntando todo el tiempo, incluso cuando pinto. Y después otra cosa es, ¿quién le pone valor? O sea, ¿qué es el valor que tiene, no? ¿Por qué? Claro, ¿por qué una obra de arte cuesta la millonada a veces que cuesta? Y después uno se para delante de la obra. Salvo los grandes maestros, claro. Hablando del arte, ese invento que se llama arte contemporáneo, se para delante de una piedra con un rayón nada más. Ajá. Y sale 10 millones de dólares. Claro. ¿Qué pasó acá? Claro, hay como ese chamuyo viene también por el lado que acá. Ah, es verdad. Uy, mirá, se escucha. Se hizo la todo voz. Lo que dijiste antes, igual se escuchó un poco, sí. Sí, sí, bueno, estamos hablando de por qué un cuadro que tiene un rayón en el medio cuesta lo que cuesta. O sea, claro, porque, ¿quién le pone a ver si el entendí arte? Bien. El arte un poco es, el arte existe en tanto está la obra y el que la mira. Entonces un poco se aprovechan de eso y dije, bueno, yo le hago creer que esto es arte, pinga, claro. Se la cobro, se la fajo. El problema es, no lo vamos, iba a ser una cosa media progresiva, histórica, pero nos metemos directamente de vanguardia, siglo XX, aparece Duchamp y dice, agarra un mijitorio, lo da vuelta y lo firma. Entonces el chabón dice, esto es mi obra. ¿Qué pasó ahí? Dio vuelta. Claro, pero ¿qué ocurrió? O sea, inventó lo que sería el poder de la idea, ¿viste? El poder del concepto, sí. La cosa conceptual. Y de repente lo que decías me hizo acordar. Ahí construye el observador la obra. El tipo te tiene un tip nada más, que es la firma y puesta en un pedestal del artista en una galería, un escritorio dado vuelta. Y un poco condicionado con el titulito que le ponen la chapita abajo. El título es literatura, el título siempre influye. También es muy interesante eso, sobre todo cuando ves un cuadro bidimensional, así que es una pintura, que es una imagen. Claro. ¿Qué carajo es eso? O sea, ¿qué pasó ahí? ¿Qué es esa imagen? Claro, de golpe decís, uy, mirá, un zapato. Y de golpe abajo dice, la vida. La vida. No, claro. Pará, no entendí. No, es que justamente ese es el quiebre, porque de repente si vos viste un zapato... esa obra te llena de esa manera, o sea, eso que está delante tuyo es un zapato, o sea, también hay que ver que es un zapato. Pero el título capaz te está diciendo no entendiste nada y tenés que ponerte a imaginarte qué significa esa obra, ¿no? Es que no hay nada más triste que un tipo tratando de explicar su obra, o sea, para mí bajó, la idea claro. sería horrible que venga el chabón y te diga no entendiste nada, viste un zapato, no, yo quise decir... Y ahí te no, fracasaste que, como hay una escupida acá, chabón, y te vas. Claro. Acá es en el medio de las cejas. En el medio de las cejas, es verdad, estamos en radio. Grondona te diría un tiro en cada pierna. Un tiro en cada pierna. Claro, chabón, ¿viste? Y con el anillo, después lo tenés que besar. El problema es eso, besar anillos. Bueno, a nivel histórico, vamos a pensar que ellos, los tipos de las cavernas, ponele. Eso es muy loco, porque por ejemplo un fulanito X que encima de esa cosa de la no había el individuo, viste, no existía el artista, porque el artista también es una construcción. Sí, es un nombre. Hay muchos artistas que tienen el nombre con los que firman, que no figura ese nombre en su documento. Claro, pero incluso el sujeto social artista, o sea, la cosa el artista, ¿entendés? Claro. Eso es una construcción también. El artista. Claro, esa cosa, desde lo solemne hasta. Porque. Las épocas, la historia nos ha dado un montón de construcciones artistas. O sea, estuvo, bueno, en el Renacimiento se zarparon, qué sé yo, de repente bajó un plato volador y cayó Leonardo da Vinci con Miguel Ángel y de repente hicieron cosas que nadie había visto hasta ese momento, ¿no? Pero, o sea, la habían visto en Grecia hacía 2000 años antes. Escuchó como un sample. Y, estamos resampleados, tenemos sí, de todo, sí. No sé a qué iba, me olvidé. Pará. Ah, no, que la, no eso, me puedo rir la construcción. Me esto, porque... La construcción esta va variando. Y de repente en ese momento era la solemnidad y el artista era un enviado. O sea, su mano era divina, ¿no es cierto? De repente la Capilla Sixtina era como. Los de esa época que vivían eso y lo presenciaban. Estaban viviendo una experiencia visual que ahora ni a palos la vivimos cuando vamos a la Capilla Sixtina. O sea, ahora vemos historia. O sea, vemos claro. Arte. Está recontra tan digerido a partir de la historia, que también es otra ficción, que... Claro, salían de la Capilla Sixtina como hoy salís del cine después de ver Avatar 3D, o tiré cualquiera. El asunto que tenían también, y esto es la locura, que tenía en el medio había algo que se llama la religión, que sí. Los locos creían que eso era posta, o sea... Para mí eso es muy loco, porque o sea, se paraban adelante una anunciación y ellos estaban viendo a la Virgen María, o sea, una de las maneras visuales de la Virgen María posta y una de las maneras visuales de un ángel en serio. O sea, claro. Entonces vivían algo muy místico. Y espiritual, claro. Y lo experienciaban de otra manera el arte, porque el arte no existía en sí mismo como lo conocemos desde la modernidad, que desembocó en todo esto que es que va alguna obra de arte, un cuadradito. Y eso tiene más que ver con el rol que tenían los artistas en todo caso que con lo que es el arte en sí mismo, ¿no? Claro, el rol y la construcción de la que hablaba, esa cosa de la construcción del sujeto artista, era esa cosa medium, así, de las bellas artes. De iluminación, ¿no? Y de la iluminación y de que no podía llegar nunca un ciudadano normal a eso. O sea, claro. Eran tipos tocados. Bueno, eso está bastante cerca de la realidad porque hacerte un, no sé... una de las obras que hacía Miguel Ángel no es para cualquiera, lo mismo con Da Vinci. Sí, ¿no? Hay algo que se llama talento, o sea, claro, que no tiene ningún misterio, o sea, simplemente, qué sé yo, hay conexiones cerebrales que son distintas que la del otro, no sé, pero si nos ponemos más trascendentes también, hay una cosa divina en eso, porque tipo nació pero así. Existe el arte sin talento, porque el talento no solamente es el virtuosismo con el pincel, vos podés hacer... tener una calidad menor en lo que es el trazo, pero claro. Una idea de, o sea, una capacidad de transmisión alucinante a través de los colores, y eso también es talento. Es que, ¿no? Justamente la locura es que existe el arte siempre. O sea, claro. Ahí está la complicado de definirlo, porque si todos podemos en potencia ser artistas, que creo yo particularmente que lo somos, o sea. Porque somos creadores. Somos creativos. Somos creativos, naturalmente. O sea. Existe la diferencia en que quienes se dan cuenta y quienes no de eso. Claro. Y después quienes, de acuerdo a cómo los educaron, vieron esa suerte de chispa que todos los nenes tienen, que todos los nenes le das una hoja y algo les chupa tres nada, que lo que hagan. Garabatean. Y garabatean, se felices, claro, o sea. Pero un adulto no podría garabatear de esa misma manera, excepto que se lo proponga como una liberación de su imaginación. Claro, justamente la liberación, o sea, y esa cosa de la imaginación, liberación y haciendo algo que se traduce en una imagen, una escultura o, no sé, un lugar, algo. Sí, o una canción o lo que fuera. Es verdad, sí, una canción. Claro. también implica esa cosa mágica de que. Bien, si te lo pones a analizar. Perdón. Sí, hoy... Igual hay que decirlo, estamos todos golpeados. Está, venimos fin de semana. Sí, un poquito de agua. Si lo pones a analizar mejor, no sabes bien qué ocurrió ahí. Racionalmente, ¿no? Claro. Digamos. Todo bien con el cerebro y tu mano, y qué sé yo, pero ¿qué pasó ahí? Que claro, ¿qué fue lo que te...? Y bueno, volviendo, que nunca, o sea, arrancamos, pero sería... Desde el tipo de la caverna pintaba un jabalí porque después lo tenía que ir a cazar. Y el tipo ese lo pintaba y era un ritual eso. O sea, más allá de que dejaba un cuadrito en una pared. Claro. O sea, andás a saber también para qué se usaba realmente eso, ¿no? Eso que pintaban, capaz que era, no sé, tranquilamente podía hacer una clase de caza... Y decían, claro, bueno, a ver, enseñar, muchachos, nosotros, o sea, estamos acá como un DT en un pizarrón, con claro, el equipo atrás. Como el Bambi, pero a los caverna. Hijos le decían, fíjense, te tiene cuerno, ten claro. Cuidado. Es verdad, sí, también esa cosa de dominar el miedo de lo que es afuera, o sea, tratar de dominar lo que es vasto. Apropiarse a través del trazo, imagen, quizás, sí. De la imagen, claro. Después viene, bueno, saltamos de las cavernas a Grecia y de repente los locos, qué loco, piensan, la flashean con el cuerpo perfecto y qué sé yo, y... Arte también es tratar de concentrarte, perdón, en esto con los dos productores haciéndose unas señas loquísimas alrededor del reojo. Sí, es como un ping-pong, sí, como un ping-pong, sí. La como un ping-pong de señas raras. Sí, en el medio. Sí. Claro, entonces es silencio. Ariel que dice, qué loco. Sí, sí. Y continúa. Si Esteban parecía el de los aeropuertos. Le faltan las luces. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a escuchar algo de sí. Música. A que ver. También era un tipo que empezó estudiando arte. A ver, sí. Bowie, y hizo un tema que se llama Pablo Picasso. Ahí va. We'll be right back. Una vez por mes, necesitamos evacuar la sobrecarga de energía cruzada alojada en nuestros cerebros. Hoy la licuadora se apodera de nuestros cuerpos. Aquí continuamos con el programa Cruza los Cables. Estuvimos escuchando Picasso. Pablo Picasso, Pablo con Picasso. El nombre y todo. Sí. David Mirá. Bowie le puso Pablo Picasso su tema. Es que justamente habla de él. Y sí, claramente, pero no le podría haber puesto Picasso igual. Y es que es así, Bowie, ¿viste? Es como Luis Miguel. ¿Y el tema te remonta a algo del amor, algún pasado? Pablo Picasso, ¿el tema ese? ¿El tema ese? Porque hay una consigna. No, porque lo trata medio mal en el tema, ¿viste? ¿Qué sé yo? No. Y bueno, capaz que mal. Le da cosquillas en el intestino. Y no, y la consigna es que tienen que proponer temas que estén vinculados, que te lleven, que te trasladen emotivamente claro. A un suceso de tu vida que esté asociado directamente al tema. Mi caso fue, por ejemplo, el día en que me enamoré de la Bersuit, fue con ese tema que se escuchó hoy. Después, bueno, el amor. ¿Que esté asociado pasó. Al amor o esté asociado al momento? A un Mira. Recuerdo. Y me agarrás desprevenido. Y sí, ya lo sé. Pero bueno, como nosotros no estábamos desprevenidos, sí. Por supuesto, hoy tenemos como un domingo así romántico, podríamos llamarle. ¿Y por qué no tan viril? No sé si romántico. Bueno, y bueno, no me cabe tanto romántico. El amor no es solamente mira, lo romántico. Bueno, mira, a mí sí, flaco, me cabe el romanticismo y el tango también me pone No dejen un poco que la romántica. Música se manche con amores, loco, porque después los volvés a escuchar y ya tenés que dejar de escucharlo, ¿me entendés? No está, es raro. Bueno, de todas maneras tenemos nuestro invitado, ya ha trasladado, ha pasado por el living, ya ha salido del living de Radio La Bici, ahora está aquí en nuestro estudio. Augusto Balizano, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, Augusto Balizano, vamos a contextualizar un poco. Es el creador de La Marshall. La Marshall. Sí. La Marshall es una milonga gay. Es una milonga gay, sí. ¿Y cómo es esto? Porque es medio como impensado, ¿no? En realidad es como repensar el espacio. Y una milonga gay, o sea, el tango Mirá. En un origen se bailaba claro. entre hombres. Sí. Sí, pero no tiene nada que ver con eso. A ver. ¿Cómo es? Simplemente tiene que ver con que, bueno, soy gay, obviamente, o abiertamente gay. Y no existía en Buenos Aires un espacio para la comunidad gay para bailar tango. Yo me estoy dedicando al tango hace más de 20 años. Y durante más de 10 años di clases de tango para el público gay en un espacio que existe en San Telmo. Uh-huh. Y que se llama Lugar Gay de Buenos Aires. Las clases siguen existiendo hoy en día con otro maestro. Y bueno, como te decía, no había un espacio para bailar tango para el público gay. Y los alumnos que venían a estas clases empezaron a necesitar un lugar donde. En realidad claro. fue más un pedido de parte de ellos, ¿no? Exacto. Organizate, porque está muy lindo esto de las clases, qué sé yo. Queremos pero queremos un lugar, salir a bailar. Claro, un lugar donde se pueda. Y bueno, es así que un poquito con esa necesidad surge la idea de hacer una milonga que esté promocionada como para el público gay, pero sabía muy claramente de entrada que no iba a ser exclusiva para el público gay. O sea que se puede decir que es gay hetero-friendly. Es gay, punto, y el que quiere ir a bailar que vaya. Ah, exacto. Lo friendly a mí, más que abarcativo, me parece más discriminatorio que si no lo decís. Bueno, claro. Está bueno tomarlo así, porque yo tenía como que el mundo, si el mundo fuera gay, hetero-friendly, y no como es hoy, en algunos casos al inverso, o sea, en la mayoría de los casos tendría un poco más de onda en algunas sí, cosas. Sí, pero nos estaríamos poniendo en la misma situación que está hoy, pero al revés. Claro. Entonces, como bueno, no queremos esa situación, pensar de esa manera. Está promocionado como una milonga gay simplemente por la sencilla razón que pretendemos que los que vayan sepan que se van a encontrar con gente gay bailando, ¿no? Claro. Este año la Marshall cumple 10 años. Sí. Y durante eso, en el trayecto de los 10 años, ese, digamos así, subtítulo de Milonga Gay lo perdió, lo volvió a encontrar, ¿viste? Fue y vino. Porque en algún momento no había que ponerle Milonga Gay, simplemente era la Marshall y la gente iba a bailar. Así que bueno, ese es un poquito. Sí, el público de las milongas, o sea, está como, por ejemplo, no sé, hay milongas que son un poquito más conservadoras, quizás, supuesto, o para un público sí. más grande, más adulto, sí, sí, hay sí. otras milongas con un público más joven. digo. Las milongas tienen, cada milonga tiene como una, tienen características, digamos, independientes, que tienen que ver con distintas cosas, con el estilo de baile, con el público, con el target de público que tienen, con el estilo de música que pasan, con si es en el, en dónde están ubicadas, en el lugar donde estén ubicadas, si es el centro, si es un barrio. Este, y como vos decías, hay milongas que tienen un público más tradicional, y dentro de las milongas que tienen un público tradicional hay gente más joven, milongas donde va gente más joven, milongas donde va gente más grande, sí. ¿Y les ha pasado alguna experiencia de que haya entrado a esos viejos milongueros? Que ya se los ve, porque viste que el viejo milonguero lo ves a dos cuadras caminando. Claro, alta sorpresa. Totalmente. Y el tipo entra porque, bueno, la Marshall es parte del circuito de milongas y quiso cambiar un domingo. Mirá, lo que sucede ahora, nosotros estamos hace más de un año en un salón que se llama El Beso, Beso en la calle Riobamba. El Beso es un lugar súper tradicional de las milongas en general, de tango. Entonces hay mucha gente que no específicamente va a una milonga en particular, sino que sabe que va al Beso y se va y a encontrar algo va con a pasar, con tango. Exactamente. Entonces desde que estamos ahí, subiendo una escalera es El Beso, ¿no? Entonces vos subís la escalera y a través del bar ves la pista de baile. Y bueno, y ahí se ve gente que sube, que entra como entra todos los días, claro. Y se queda así como medio medio de piedra, pero ¿qué pasa? Y a partir de ese momento suceden dos cosas, en general hay dos vertientes muy claras. A ver. El que se va corriendo, se da vuelta y dice no. No la disimula ni tomándose un café en el bar. No. Y se va corriendo. Y la otra posibilidad es dice, a ver qué onda, y entran. Maravilloso. Y se quedan. Y en general, debo decir yo que si hubo gente, podríamos decir, prejuicioso o con cierto prejuicio, en general fue más el público femenino que el masculino. Ah, mirá vos. Qué interesante el dato. Sí, porque difícil bueno. Difícil de abarcar, de entender en un punto, capaz. Pero a mí por no supuesto. Se me ocurre. No sé, yo supongo que tiene que ver con esta cosa de que en la milonga tradicional la mujer va y se sienta y espera ser invitada a bailar. Hay ciertos entonces, códigos, claro. Hay ciertos códigos en los lugares tradicionales y entonces estas mujeres se preguntan qué les va a pasar en una milonga donde los hombres no quieren bailar con mujeres sino quieren bailar con hombres, nadie la va a sacar a bailar, es la noche que eligió para divertirse y va a planchar toda la noche. Claro. Y no a veces no llegan ni a pasar por la no llegamos a explicarle que en realidad todos esos códigos en la Marshall están mucho más relajados, no si como mujer vas, te sentás y esperás el famoso cabeceo, vas a esperar un rato largo, porque en general no sucede. Por lo ahí menos. La mujer encara. La mujer puede encarar tranquilamente, claro. Sí. Ah, es un dato interesante ese. Yo me hubiese quedado esperando inocentemente a ver si alguien me sacaba. Claro, bueno, bailar. Pero eso tiene que ver con. Está bien, con los códigos que ya existentes y uno. Claro, o sea, por lo general a veces hasta queda medio como descolgado. Vas a una milonga y medio como que buscas a alguien. Y hay como, viste que se siente en el ambiente, sí, claro. Como si en una conversación se genera un silencio y si me acabo de mandar una. Claro. Bueno, y se siente eso en el ambiente. Entonces ya sabés los códigos que manejan y nada. O sea, vas y te sentás, te pedís un vinito y esperás que algún hombre, algún caballero te venga a cabecear. Y yo, bueno, hubiese planchado ese día, porque hasta que me avivo. Una amiga mía, fuimos una vez a una milonga tradicional y yo lo veía que estaba meta como hacer un gesto de saludo, ¿no? Como un hola, qué sé yo. Entonces yo le digo, ¿qué haces, Patri? No, me dice, me parece que aquel tipo me conoce, pero no sé de dónde. Que es invertido. Está meta a hacerme señas con la cabeza, ¿no? te está invitando a bailar. Si nunca fuiste, claro. Bueno. Claro, yo no sé ni qué tengo que cabecear, por ejemplo. Claro, vos vas y te van a mirar todas o todos según donde vayas, sí, y vas a esperar. Yo soy el que está en la barra tomando whisky porque no puedo bailar nada. Así que bueno, las más prejuiciosas, digamos, en ese aspecto han sido en las cantidad mujeres. Ha sido que sí, que fueron mujeres, sí. Sí, es bueno, también el tema de los roles, ¿no? En la danza. Ah, eso. El hombre es el que en el abrazo mismo tiene como cierto. no sé si llamarlo dominio, pero lleva como un poco lo que va a venir. No, el hombre es el que suele el marcarte. Al menos lo que entiendo yo, en la danza, el tango, el hombre tiene un rol y la mujer tiene otro. Acá, ¿cómo sería? En el baile tradicional, digamos, hombre-mujer, sí. El hombre es el que conduce el baile. Claro. Es claro. El que le va diciendo a la mujer a través del abrazo, digamos, en una comunicación física, ¿no? ¿Qué es lo que van a hacer para bailar? ¿Qué pasos van a hacer, suponete? Cuando bailan dos personas del mismo sexo, o no, pero cuando en espacios como la Marshall, llegás a la pista y tenés que preguntar qué rol querés hacer. ¡Ay, me muero! Sí. No sé, claro, no es que se abrazan. No hay nada que puede... El abrazo puede darlo por sentado, ¿no? Claro. El abrazo puede llegar a darlo por sentado, pero en general... Si uno va y presta un poquito de atención, siempre hay como un segundito previo al abrazo que la pareja se mira. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Entonces, en general, ¿me agarras o te agarro? Claro, tenés que entrar en la pregunta. ¿Llevas o te llevo? Claro. Depende de cómo se agarran. Depende de cómo se agarra, queda definido el rol. Y sí. Algo muy característico que me comentaron es a lo largo de un tango, a lo largo de una pieza sí. Entre dos personas, no sé si con las chicas pasa lo mismo, capaz que sí, ¿cambian los roles? ¿Puede ser durante un tema? Se puede cambiar los roles durante un tema, sí. Tenés que tener un buen grado de comunicación con la persona con la que estás bailando, como para entender que acá está sucediendo algo que significa ahora el que va a conducir sos vos. Particularmente, y esto es una opinión absoluta y muy personal, ¿sí? Yo cuando bailo en lo que es la pista, digamos, social, a mí no me gusta cambiar de roles en la mitad del tango. Yo prefiero que si me vas a llevar, bueno, llévame todo el tango del principio al fin. Después el otro tango, si querés, te llevo yo, pero... Al pan pan y al vino. Y los derretine cada claro, uno, claro. Hay gente que le gusta cambiar mientras baila, ¿no? Claro. ¿Es posible? Sí, es posible. Pero bueno, a mí me gusta así. Sí, he visto algunas piezas en YouTube... Y me parece maravilloso ese momento. Está bien que también hay que saber bailar, porque por eso llegás a una figura y tiene que ser una figura posible para que cambie el abrazo y los roles, ¿no? Sí, por eso te digo, necesitas como cierto nivel de comunicación con tu compañero o compañera para darte cuenta de que esta situación del cambio de rol está sucediendo. A veces son situaciones muy obvias y a veces no son tan obvias. Entonces, claro. Para no generar como un bache en el baile, digamos, tenés que estar bien atento a la otra persona, ¿no? ¿Y qué pasa con las chicas? Porque todo esto, más que nada, ¿no? Entre los hombres. Pero, ¿qué pasa con las chicas? Las chicas es la misma situación. A la Marshall el público de la Marshall es lo más heterogéneo, ¿eh? Hombre, mujer, hetero, gay... joven, no tan joven, nacional, importado, hay de todo. Claro. Sí. Y hay también, o sea, yo organizo la Marshall y hay una chica que organiza una milonga que sería, digamos así, la maestra lesbiana dentro del mundo del tango, los días martes en el barrio de San Telmo. Que sería como la Marshall, pero de mujeres. Sí, ¿cómo pero en general tiene un nombre? No, sí, la milonga se llama Tango Queer, la chica que organiza esto se llama Mariana Do Campo, y entre los dos, Mariana y yo, organizamos una vez por año un festival de tango. Tango Queer. Sí. ¿Y este festival se ha llevado fuera del país? ¿Han tenido... ¿cómo es la relación? Porque digo, un movimiento semejante... porque acá en el circuito las milongas son muy visitadas, como vos decías, sí. por personas extranjeras, etcétera. Sí. No sé si y aparte de la participación tuya como bailarín fuera sí. del país, sí. tienes una trayectoria muy interesante. Digo, si tuvo la Marshall algún vínculo internacional o se pudieron organizar el Festival Queer afuera. En realidad, el Festival Queer, los festivales de tango queer comenzaron en el extranjero. Ah, ok. Comenzaron en la ciudad de Hamburgo en el año 2001. Yo fui invitado a ese festival como maestro argentino. Y bueno, se necesitaron algunos años más para que el Festival Queer pudiera suceder en Buenos Aires, ¿no? por cuestiones que no tienen ninguna cuestión específica, sino cuestiones sociales, que se tenía que dar el momento, ¿no? Claro. Y sí, fue un grupo de chicas alemanas que decidieron hacer un festival de tango. No querían justamente dejarlo restringido al público gay, y si no, querían hacerlo abierto, que sea más de mayor inclusión. Entonces, por eso el nombre de Tango Queer. Y hoy en día hay festivales de tango queer en muchas partes del mundo: Hamburgo, Estocolmo, en San Francisco, en Nueva York, en México, en Europa, bueno, y Estados Unidos. Y es más, ahora el mes de julio hay uno en Berlín. Y voy a ir a participar ahí por tercera vez consecutiva. Qué lindo, sí. Muy lindo. Igual sí, es como ahora que mencionabas este tema de que se tiene que dar un momento determinado. Nuestro país, creo que, no sé si fue a partir de la aprobación del matrimonio igualitario, o sea, claramente no necesitábamos eso para avanzar con las políticas sociales que se estaban necesitando, o con la aceptación social de todas de estas diferencias en gustos sexuales que existen entre nuestra sociedad, pero sí ese ítem, digamos, bajó al común denominador de nuestra sociedad un poco el tema de dónde estamos parados, ¿no? O sea, sí, yo creo que igual fue una situación que se fue generando de bastante antes que el matrimonio igualitario, que la ley de matrimonio igualitario. La ley de matrimonio igualitario lo que hace es darle un contexto legal absoluta a la comunidad gay, absolutamente sí. Inmejorable, te diría. Sí, yo no sé si te referías a eso, que también el tema de la aparición de esta discusión, este debate, lo que hizo fue también exponer ese debate que capaz se venía dando más a un nivel privado y aislado, y acá se puso como, o sea, se empezaban a tirar ideas y conceptos y qué significan las cosas para la gente, digamos. Sí, que quizás sí, solamente yo creo que hubo una pequeña hace unos cuantos años atrás. Yo creo que la movida social y cultural respecto de la comunidad gay tuvo que ver con determinados personajes que hicieron su aceptación de su condición sexual, algunas personas reconocidas, Ricky Martin. Claro. hubo una época que en toda novela de las 4 de la tarde había un personaje gay. Sí. Entonces eso fue llevando a que ya el gay no era como una cosa rara que para la gente en general siempre era como el hijo del vecino o el del conocido del conocido, sino, o el personaje cómico de algún, exactamente, sí. Sino que empezábamos a estar más entre todo el mundo, ¿no? Entonces eso creo que fue contribuyendo, más todos los trabajos que se vienen haciendo, ¿no? ¿Y la marcha la ha tenido en algún momento algún impedimento, o han sufrido algún proceso discriminatorio? No, al contrario. Cuando nosotros empezamos, yo pensé que iba a ser en el 2003, ¿no? En el 2003 empezamos, sí. Yo pensé que iba a ser más difícil de lo que fue en realidad. Yo pensé que iba a ser más difícil de lo que fue. Se ve que necesitaba, más particularmente el ambiente del tango, un espacio donde las cuestiones, donde estas reglas de comportamiento se relajaran un poco, ¿no? Claro. Uno empezara a ser más como es cada uno y no estar tan pendiente de un código de comportamiento establecido, ¿no? Entonces, incluso por aquel momento, yo después, bueno, tuve una pareja de baile con la que hemos bailado mucho tiempo, durante 5 años, y con Miguel hemos bailado en todas las milongas tradicionales que se te ocurren. A veces a mí me resultaba, me sorprendía cuando nos convocaban para llamar a determinadas parejas, de determinadas milongas. Ajá. Para que vayan a participar ustedes, sí, claro. Sí, sí, para que vayamos a hacer exhibiciones de baile, porque eran milongas con las que contaban con una fama de lugares tradicionales y sí, porque hay como una fantasía sobre que hay ciertas milongas que son como muy tradicionales. Inclusive el tango en sí mismo es una danza como bastante marcada, bastante conservadora, porque sí, es el rol hombre-mujer, y sí, la mujer hace firulos y es la que decora todo, y el hombre es el que tiene, digamos, el control y el dominio de todo lo que va a suceder, ¿no es cierto? O sea, conceptualmente tiene ahí una bajada, y digo, sí, es, ¿en algún momento llegaste a pensar en tu juventud que algo semejante podría llegar a suceder? No. No, yo de hecho nunca pensé que iba a terminar haciendo esto que hago, que por ahí pensaba que me gustaría dedicarme al baile y qué sé yo, pero dedicarme a la organización de estas cosas, no. Y que haya un espacio social para que dos hombres que sean novios aparte, porque es muy lindo poder danzar con tu pareja. Sí, no estoy de acuerdo. El tango tiene un sentimiento muy lindo para... A ver... Sí, pero yo, si bien no bailo nada, tuve un pequeño taller, participé en un pequeño taller, ¿sí? Llegué a aprender los 8 pasos. ¿Son 8? Sí, son 8. Fue hace tanto que no me acuerdo ni el número. Y tenía una compañera de baile que nos iba fenómeno. Y en ese tiempo, yo tenía una noviecita. No, la noviecita fue la chica. Y, bueno, pasó que un día se sumó, capaz por celos, no sé, y tuve que bailar con ella y fue un desastre. Y el profesor nos dijo, no bailen si son pareja, porque hay una cosa que se mezcla, qué sé yo, y era verdad, con la otra teníamos un feeling. Yo lo disfruté mucho. Que no, te la voy a oír. Pero sí, hay un poco de las dos cosas, ¿no? Bailar con la pareja sí es lindo. A mí personalmente me gusta. Sí, a mí también. Está bien. A mí personalmente me gusta. También es cierto, yo doy clases actualmente en la Escuela Argentina del Tango, ¿no? Que queda ahí en el Centro Cultural Borges, y cuando vienen parejas de la vida a bailar, te das cuenta que son pareja, porque tienen como una confianza, por ejemplo, para echarse las culpas, claro, para decir sí. Me pisaste. No, esto no sale porque él hace así, pero si él hiciera esa saldría, porque no, pero ella, entonces en esos momentos lo mejor que uno puede hacer es separarlos. Eso es verdad. Claro. Ponerlos a bailar con otras personas. No, pero sería maravilloso separarlos y decirle, bueno, vos anda a bailar con aquel chico y nena, vos baila con ella, con esta chica que está acá disponible. Entonces, porque también hay un tema que a mí me genera cierta como inquietud y lo voy a experimentar. Yo no soy buena haciendo el rol masculino. Sí. Me defiendo, bueno, Agata, me defiendo como en el rol que desempeño. Pero no es lo mismo bailar con un hombre, para una chica no es lo mismo bailar con un hombre que con otra chica. No, sí, claro. No. Es muy distinto, entonces hay ciertas como delicadezas. Pero eso no es una cuestión de género, ¿eh? Por eso... No, de contextura física, creo. Ni tampoco. Por eso para mí es lo maravilloso del tango cuando decimos que es una danza popular, porque te pasa algo completamente distinto, o no tan distinto, pero con diferencias, con cada persona con la que bailas. Podés bailar con un tipo que es gigante, de tamaño, y es súper liviano para llevarlo, y hay mujeres súper chiquititas que son camión, que no las moves. Entonces, lo maravilloso del tango, al ser una danza popular, es que cada cuerpo con el que te encontrás para bailar te genera una sensación distinta. Hay como una transferencia en el baile, ¿no? De un bailarín al otro, decís. Claro, sí, no por ahí algo que esté relacionado a lo sexual o lo erótico, sino, no sé qué es, pero del poco, el vago recuerdo que me queda, yo me acuerdo que ese feeling que teníamos venía de una transferencia. Bueno, eso es como cualquier otra relación interpersonal. Claro. Vos conoces a alguien, hola, ¿qué tal? Y te pusiste a hablar 10 minutos y sentís que pegaste onda y con otra persona no. En el baile es igual. Bueno, pasa que Fernando quiere que le den la pócima para tomarse y bailar tango y hacer transferencias entre las personas. Augusto, bueno, vos sabés que estamos con una consigna en el día de hoy de proponer un tema que te traiga como algún recuerdo de esos de por allá en los años dorados. Sí. ¿Qué nos trajiste para escuchar? Bueno, hay un tema que para mí es particular. Yo normalmente me gusta mucho Pink. Ajá. Y hay un tema que se llama Brillos en el Aire. Sí. Cuando llegué y estaban hablando del amor y qué sé yo, qué sé cuánto, no sé si es tanto el amor de pareja, pero sí es algo muy especial que bailamos con mi amiga Elizabeth. Decidimos hacer tomar el tema de Pink y bailarlo al ritmo de tango. Y bueno, por eso nos recuerdos de una época muy linda de trabajo con Elizabeth. Maravilloso. Muy, bueno, muy bien entendida la consigna. Absolutamente. Vamos a escucharlo, dale. Have you ever fed a lover with just your hand? Close your eyes and trust it, just trust it. Have you ever thrown a fistful of glitter in the air? Have you ever looked fear in the face and said, I just don't care? And it's only half past the point of no return, the tip of the iceberg, the sun before the burn, the thunder before the lightning, and the breath before the freight. Have you ever felt this way? Hated yourself for staring at the phone. Your whole life waiting on the ring to prove you're not alone. Have you ever been touched so gently you had to cry? Have you ever invited a stranger to come inside? It's only half past the point of oblivion, the hourglass on the table, the walk before the run, the breath before the kiss, and the fear before the faint. Have you ever felt this way? That rope. Have you ever held your breath and asked yourself, will it ever get better than tonight? Una vez por mes, necesitamos evacuar la sobrecarga de energía cruzada alojada en nuestros cerebros. Hoy la licuadora se apodera de nuestros cuerpos. Una vez por mes. Y aquí continuamos 4774126. 4774-1263. Ahí nos podés llamar al teléfono de Radio La Bici. Ahí está, sí, comuníquese con nosotros. Exactamente. Bueno, estuvimos con Augusto Balizano, recién creador y fundador de La Marshall, una milonga para todo el mundo, para nenes, nenas, y nenes con nenas, nenes, nenes, nenes, nenas, y todo así. Es de lo milonga, más divertido. Milonga. Milonga. Bueno, Fer, ¿qué nos viene por este lado? Seguimos con Rush Amargo, esta película estrenada el jueves pasado, con un reparto interesante. Luciano Cáceres como protagonista, M, Gustavo Moro, César Bianco, Rubén Stella y Nicolás Pols. Y tenemos la suerte de tener en comunicación por teléfono a Luciano Cáceres. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, acá estamos, primer fin de semana de la película, muy contento que ¿Viene saliendo bien? Viene bastante bien, teniendo en cuenta que estamos con grandes tanques que vienen de afuera, pero bueno, defendiendo el género y defendiendo al cine nacional, ¿no? Ahí va, hoy estábamos hablando con Gustavo Cova precisamente eso, el tema de jugársela con un género dentro del cine nacional que no está muy explorado el tema. ¿Vos qué? Bueno, esto fue lo que me tentó a mí cuando me convocaron para hacer la película. Yo decía, películas no se hacen nunca en la Argentina en este momento, porque a la época del cine de oro tenemos grandes policiales que se hicieron acá. Y ahora no sucede, algún intento ahí salteado y también pensaba, estas películas policiales de acción, pensaban en el héroe clásico de estas películas y me imaginaba muy propias de Hollywood, ¿no? ¿Cómo, perdóname? Exacto. Me imaginaba si lo podía hacer yo, y la verdad que estuvo muy buena la apuesta de Gustavo Cova, el director, de jugarse por hacer una película de género y también de jugarse por llamarme a mí. La verdad que me sorprendió mucho cuando él me imaginó para este rol, y desde el momento que dije que sí fue empezar a preparar lo físico, empezar a entrenar las escenas de pelea, de lucha, que hay muchas y que requieren de mucho detalle, ¿no? Sí, vos sos de entrenarte bastante y tomarte bastante en serio. De hecho, tenés experiencia en este tipo de papeles, en la película Carne de Neón, que es una coproducción argentina, pero principalmente europea, claro, española. Haces un papel muy interesante ahí. Sí, en Carne de Neón, sí. Pero era como más limitado lo de acción, era como el manejo de armas y algún que otro golpe. Pero el clima del gangsterismo y la violencia estaban. Exacto, no, eso sí, y era también muy fuerte. Pero el entrenamiento de esta película fue muy muy riguroso. Para que te des una idea, las escenas que pelean en la película, las dos escenas más largas, llevaron 3 días de rodaje cada una, y después en la película duran 2 minutos. Claro, sí, eso nos contaba un poco. De mucho detalle, y son 10 horas que estás ahí dándole y dándole, dando golpes, que a veces recibís alguno, porque tiene su riesgo, poner el cuerpo, pero... ¿Cómo se practican? Como una coreografía, ¿no? Sobre una coreografía, sí. Y esa coreografía estaba un poco en manos de César Bianco, ¿no? Si tengo algo así nos dijo Gustavo. Porque además él lucha, boxea hace mucho tiempo. Lo primero que hicimos fue con él empezar a armar todo eso, y luego se sumaron los efectistas, que es una empresa de dobles y efectos, que son los que hacen todos los efectos para Telefe, por ejemplo, y ellos se sumaron y nada, le dio, la verdad, creo que todo lo interesante que tiene la película a nivel lucha, tiros y todo eso. Pensemos que esta película se hizo en Argentina con un presupuesto local. Y claro, la verdad, bueno, que no tiene nada que envidiarle a las películas de afuera. Bueno, eso precisamente es una de las de las cosas que se pueden destacar, de jugársela, hacer cine de género. Hablábamos con Gustavo Cova que a la película se le nota que no se pone pretenciosa, que dice, bueno, tenemos esto, podemos llegar hasta acá, bueno, hagámoslo bien hasta acá. Eso un poco se veía en la película. No, y ese era el riesgo. Y después hacer una película de policial y de acción urbana en Buenos Aires y buscar todos esos decorados reales, marginales que tiene la ciudad y el conurbano. La verdad que los lugares eran muy inhóspitos, pero cuando vos ves la película está buenísimo que se haya hecho en esos lugares, ¿no? Es tu segundo protagónico, habías protagonizado... No, es mi sexto, séptimo. ¿Sí? El amor, pensaba que El amor primera parte era tu primer protagónico en cine. No, ese sí, mi primer. Después hice Garú, bueno, hice un montón de 17 películas hice hasta el momento en estos 9 años. Pasé de filmé también para afuera, para Italia, para Francia, para España. Bueno, sí, tenés una larga carrera tanto en teatro como actor y director, en cine. Después, cine... Para mí lo distinto de esto en particular, sobre todo con Rush Amargo, fue hacer una película que más popular en el sentido de a quién le puede interesar. El resto de las películas que hice por ahí son más de cine de autor, cine arte, que son películas que por ahí ganan festivales, que van a muchos festivales, no sé, Garúa, o El Amor Primero Aparte, fueron a más de 30 festivales cada una de esas películas. Y acá por ahí no tienen la repercusión que tienen afuera, porque también por la distribución, por lo difícil que es estrenar una película en la Argentina, lo difícil que es difundirla y demás, luego pasan, luego están una semana en cartel y pasan al olvido, ¿no? Claro. Sí, bueno, sí, estábamos hablando de esto. Rush Amargo se estrena 3 años después de su realización. Habíamos hablado con Gustavo, nos contaba. Y esto a vos te encuentra posterior a todo un reconocimiento que tuviste a partir de tus trabajos televisivos, que te referenciaron aparte mucho con la televisión. A partir de este protagónico, un policial en una película de género y demás, ¿te interesa referenciarte más con el cine? Mira, en este momento estoy filmando 2 películas. ¿Ah, sí? Estoy filmando Amapola, de Eugenio Zanetti, que es su primer largometraje como director, que, bueno, ganó el Oscar como director de arte, pero es su primera película que él escribió el guión y que dirige. Y también estoy filmando Fermín, Las Glorias del Tango, que es una película que comparto personaje con Alterio. Yo hago Fermín a los 20, a los 30, a los 50, y Alterio lo hace a los 80. Y es la historia de un tipo que por errores de su juventud, de traición por la amistad y una cagada muy grande que se manda con un hijo, se vuelve loco, con la particularidad que esta locura es que solo se puede comunicar a través de la letra del tango. Ajá. Su idioma no se puede entender, solo habla con las letras y la poesía de los tangos. ¿Y fecha de estreno aproximada para esas realizaciones? No, nunca se sabe las películas nacionales. Pensá que este año estrené también Carne de Neón, que yo la había hecho hace 4 años, y también estrené Uno, que la había hecho hace 4 años. Hay una gran cola de películas nacionales que están esperando salas para estrenarse. Claro. Y bueno, es así la que nos toca. Por ahí se estrenan en otros países antes que en Argentina. Bueno, buenísimo, hoy te tocó participar del protagónico de una película de género. Creemos que el cine de género, guste o no, abre un poco más la industria. Que favorece tanto este tipo de películas como las que vienen de autor más atrás y con más problemáticas de taquilla también en algunos casos. Y después lo interesante es la posibilidad de eso mismo que vos decís, abrir interés, que se puede hacer acá, y también productores y gente que invierte en cine, que empiece a invertir en este género, porque la verdad, si vos ves los números de lo que está sucediendo este fin de semana, no sé, viene Rápido y Furioso, viene películas de acción, y la gente las consume muchísimo, y ojalá que haya otros exponentes del cine local del mismo género, para que también la gente se acerque al cine, ¿no? Sí, que empiece a copar un poco más el mercado del cine. Luciano, te agradecemos mucho esta entrevista, te mandamos un abrazo y bueno, nada, te deseamos que siga todo para arriba. Bueno, muchas gracias a ustedes, es muy importante estos espacios que nos brindan para difundir nuestro cine, así que cuenten conmigo cuando lo necesite, e invito a ver a la gente de Rush Amargo, que búsquenla, está en varias salas, así que, y bueno, que manden comentarios. Mi Twitter es @CianoCáceres. @CianoCáceres. Sí. Listo, genial. Ahí nosotros te vamos a seguir. Ya lo había abierto alguien que no. Te cago. Está bien. Ahí te va a empezar a seguir, cruzar los cables. Dale. Bueno, un abrazo muy grande. Abrazo enorme y saludos a los oyentes. Gracias, chao. Bueno, era Luciano Cáceres un poco comentándonos su participación en Rush Amargo. Y también quiero recordarles, hoy anda a ver ya Rush Amargo. Termina el programa y te vas a buscar una sala y ves. Y también agéndate para el 12 de julio, Riobamba 416, los 10 años de la Marshall. Ahí va. Una vez por mes, necesitamos evacuar la sobrecarga de energía cruzada alojada en nuestros cerebros. Hoy la licuadora se apodera de nuestros cuerpos. ¡Oh! Y así estamos, la licuadora nos está licuando a todos y al tiempo también. Da vueltas muy rápido. Da vueltas muy rápido, es verdad, es vertiginoso. Centrífugo y centrípeto, ¿viste? Ay. Son palabras que me gusta decirlas en voz alta. No, me quedé pensando con, aparte del arte y todo eso, ¿no? Que, bueno, es una incógnita que no la vamos a develar acá. Exacto. Que está bueno que sea, pero no está bueno que gente ya se ha convertido en una inversión, y solo por eso, ¿viste? Es como que apostar a los caballos, ponele. Para cierta gente de plata que apuesta a un artista X sobrevalorado. ¿Existe eso? Existen, de acá a la China. Como que le apuesta a un boxeador que promete. Claro, porque esa cosa de, o sea, es como lobismo de sobre alguien, por ejemplo. Ah. Y aparte en las subastas se suben los precios. Esto es una tramoya. Eso es lo que yo pensaba antes cuando hablaban del zapato. ¿Se acuerdan cuando hablábamos en el bloque anterior del zapato y que abajo del zapato tenía un supernombre? Resulta que ya no era un zapato, sino una gran obra de arte. Yo digo, ah, bueno, y a partir de ese momento, si vos sos adinerada, podés decir, ay, yo entonces la puedo comprar. Que probablemente esa obra ni siquiera la puedas comprar, solo la encuentres en alguna subasta. Claro, y encima lo peor es que las grandes obras de arte, por ejemplo, qué sé yo, muchos Van Goghs o muchos Cézanne, los compran los japoneses, pum, ponen y se las guardan en las bóvedas. Taca, o sea, taca. Y no la puede ver nadie más. Nadie más puede vivir. Acá 50 años va a valer 300 millones claro, de dólares. Claro, pero la archiva. Pero exhibimos. Y el arte está para que se vea, viejo. Claro. Pero justamente, si no, no existe, es como si no existiera, ¿entendés? Si no hay un están observador. Están secuestrando el arte. Están secuestrando el arte. Exactamente. Eso, bueno, no sé. Cito a Robert Hughes, que es uno de los críticos, falleció el año pasado, crítico británico, que fue uno de los primeros que dijo que esto era una burbuja, ¿viste? El mercado del arte contemporáneo era una burbuja. Sí. El chabón, un par de veces, hay un par de documentales en internet, hay uno que se llama La maldición de Mona Lisa, se lo encuentran, está en YouTube, ¿viste? A ver, o sea, ¿sí? Es interesante lo que dice él. Acá expone, aparte que odia a Warhol el chabón, y por eso me cayó muy bien. No es que yo lo odie a Warhol. Pero es interesante, pero alguien que odia a un personaje un grosso, que quiere, ¿viste? Muchos. Qué sé yo, no sé. Y bueno, según él, el arte ahora perdió el sentido, o sea, tiene un sentido distinto, o sea, el mercado y los precios del arte, o sea, es una cosa media ilusoria, por eso le llaman burbuja, o sea, una cosa creada entre gente adinerada para tener estatus e invertir a futuro, y se pierde lo real, ¿no? Que es qué tenés delante de tus ojos, o sea, en qué apostás, y qué es el talento, y todo se pierde, ¿viste? O sea que si el mercado se consumió el arte, o lo secuestró también, hablando un poco del concepto anterior, ¿a dónde hay que ir a buscar el arte real? Y para mí, en la calle, yo qué sé, pero no en la calle solo en las paredes, en la calle en todos lados hay, o las galerías pequeñas, o en gente que se pone a rayar un cartón, yo qué sé, y te lo expone y te dice, mirá lo que hice. Capaz que hay que buscarlo. En tanto ahí. Sea sincero eso, yo creo que podés hacer justamente, un mamarracho y presentarlo, pero porque si fue sincero. Acá quise decir mamarracho, mirá. Claro. ¿Entendés? No te estoy metiendo el chamullo de, bueno, mirá qué vanguardista que soy, que no se entiende esto. Justamente eso. Faltan 20 años para que entiendas lo que hice, ¿no? O el facilismo de trabajar sobre la idea, simplemente, la idea como algo única. Claro, por ejemplo, claro. ¿Te ocurre una idea que es que los micrófonos, no sé, estén dados vuelta y haces una obra que es eso? Es un micrófono dado vuelta. Claro. Y para ponerle más shock, porque la palabra es shock ahora. La palabra, sea, al revés le pones. O no sé, lo haces de oro, ponele, qué sé yo. Claro. Lo haces de oro y lo das vuelta y le pones un diamante en la punta, tuc. Y eso vale 10 millones de dólares, ¿entendés? Claro. Depende de quién seas también y cómo te hiciste tu nombre, mediante este tipo de shocks y este tipo de dejar esa cosa de la palabra que hacía. ¿Cuál era la palabra que decías antes? ¿Cuál? Hacer algo, pero con sinceridad. Sí, con sinceridad, ahí está, claro. Arte. Claro, qué sé yo. No sé, hay que romper todo para mí. Los museos hay que quemarlos y... Ah, bueno, es una buena propuesta acá desde los medios como comunicadores. Estamos proponiendo hacer... Es una metáfora. Ah. Pero la nafta existe en realidad también. O sea, sí. Pero es una metáfora, pongámosle. Y ahí te salvás. Pero esto es una metáfora. Una frase de este tipo, por ejemplo, Robert Hughes, dice: el arte ya no es valorado por su perspectiva crítica, sino por sus precios. Esto tiene una función central, la de dejarte ciego. O sea, muy buena. ¿Entendés? Vos estás adelante de un Jeff Koons, ponele, o Damien Hirst, que son los moda, encima es moda, o sea, y de repente no sabes bien lo que estás viendo a nivel conceptual y de significado, ¿viste? ¿Qué sé yo? Vos veías una obra de Rembrandt, por ejemplo, y tenía arriba de eso había, aparte del talento del loco, sí, o sea, había sinceridad, porque la pasó mal el chabón, ponele. Claro, no, solo, claro. No, no porque la pases mal, sos sincero, o sea, los exitosos también, viste, hay sinceridad, pero qué sé yo. Sí, pero se entiende. Y aparte había 20 significados posibles jugando todo el tiempo ahí, y cambiando y mutando, o sea... cuando ahora se expone una calavera hecha de diamante como Damien Hirst, y se llama Por el amor de Dios, y tiene un significado, es una cosa, una obra medio fiasco, que el tipo le gastó $25 millones hacerla. Una calavera hecha calavera de diamante, hecha de diamantes, hecha de titanio y diamantes. Ah, bueno, pero tiene incrustada. Piedras preciosas, claro. No, pero está, es toda, brilla, digamos, una cosa, sí, impresionante. Sí. Y la pusieron a subasta y no hubo manera de comprarla. De comprar eso y fue como un tope, ¿viste? Como una especie de decir, loco, todo bien, pero pará. Claro, onda. Pero para boludo, tan ¿viste? Boludo. Estamos unos boludes, loco. Claro. O sea que el arte encontró su techo mercantilista, digamos. Es que el problema es que no. ¿Viste? No, en realidad marca cuál es el punto también. O sea, para mí eso marcó que él dejó ciego. De estar de moda y viene el que sigue, ¿viste? ¿Qué pasa? ¿Quién es? Va a ser así la puerta. Aparte de esto de estar ciego, también es como que al gran, no sé, a Rembrandt, no entiendo nada de pintura, pero digo. A Rembrandt lo mirás y capaz que lo estás valorando por lo que vale la pintura o en el museo en el que está, que por capaz porque te deslumbra o entendés o intentás interpretar lo que está pasando en el cuadro. Es que justamente también esa cosa de entender me parece muy loca, la palabra entender, porque, qué sé yo, esa cosa de entender, justamente existe la pintura porque no se entiende lo que es. Entonces los pintores se lanzan a pintar, a ver si entienden lo que es. Y bueno, quienes también se han lanzado a interpretar y entender nuestra consigna, le voy a mandar un saludo a Inclan Sodoma, que se comunicó por Facebook y eligió Light Years de Pearl Jam. Y también a Ariel, que se llamó por teléfono, contando una situación que le sucedió a él en un bar, que su pareja lo estaba dejando, y escribió... en una servilleta, esa estrella era mi lujo, de Los Redondos, buena frase. Cuando se levantan y se van del bar, él lo que hace, así como de despecho total, le deja esa servilleta escrita en el parabrisas del auto. Eso es poesía, digamos. Si igual no volvió más. Un acto poético, no importa lo que pasó. No, pero está bien que no haya vuelto, pues tomá. Esa estrella era mi lujo. Chau. Para Ariel de Villa Crespo, perdón, o Villa del Parque, no sé qué dije, pero es de Villa Crespo. Sí, sí. Bueno, te tomamos y ha ganado Los Redondos, evidentemente, con una situación de vida que han conmovido nuestros pasados. A mí me quedó picando, sí, lo que me dijiste, me dejaste de prevenido, qué sé yo, y me puse a hacer una especie de memoria emotiva y así medio por adolescente. ¿Se acuerdan el concierto tributo a Freddie Mercury? Sí, claro. Bueno, de repente yo había un par de bandas que conocía, aparte estaban de moda los Guns y toda esa movida. Están sonando. Sí. Y existía, yo había visto Metallica como el nombre, ¿entendés? Había visto. Y de repente salen estos locos y tocan Enter Sandman y yo ahí entendí un montón de cosas. Absolutamente. Sí, bueno, entonces con este poder nos estamos retirando del programa. Cruza los cables, te espera el próximo domingo a las 19 horas. Cruzate todo. Un abrazo. Adiós. Bueno, nos están acá Ariel Presti, que nos habló de arte y de todas esas cosas, inclusive de las señas de los productores. Fernando Coppola en cine, Esteban Caliquio en la producción de piso. Manu, acá de Manotas, nuevo con nosotros. Sabrina Coppola te habla. Un abrazo a todos los que nos siguieron. Gracias por acompañarnos. Y el próximo domingo, cruzate todo. Hasta la próxima.